Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Citando el mantra. Para ellos, repitiendo el mantra es lo más importante a todos los niveles de conciencia. No importa si estuvieron durmiendo o despertado, todo su ser vibraba con el sonido del mantra. No teman que buscar la felicidad. Tenían ese tesoro en su posesión. Con la constante repetición del mantra, se conservaba la mente clara como un cristal. Así podían tener la experiencia con los esenciales en su vida, con lo esencial en su vida. El mantra es el tiempo. No se puede frenar el tiempo. Si tú quieres algo, lo quieres por mucho tiempo. No puedes decir siempre, frénate, yo quiero eso. El tiempo continúa, pero el poder del mantra puede frenar el tiempo. A través del mantra te puedes quitar con esa experiencia. Repitiendo el mantra, todo el mundo, uno se va a través de la mente, todo se va. A tu mente, que eres gordo o flaco, pobre o rico, es para la mente, que eres espiritual o mundano. La mente tiene un papel mayor porque el ser es conciencia pura y puede ver a través de la mente. Cuando el ser se manifiesta a través de la mente para tener ideas claras, la mente tiene que estar muy quieto, tranquilo. Contemplación, concentración, expresión, la mente contempla, se concentra y medita. Escuchar la verdad. Eso no quiero, eso tampoco. Pero ¿puedes decir veramente eso es que veramente quiero? Si contemplación no ha ocurrido, tú no sabes qué quieres. No todo el mundo puede concentrarse fácilmente. Se dice que después. Thank you.